la locución de este espacio, quien les habla, Eduardo José Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy, 23 de junio del año 2016, ya a mitad de año, y seguimos luchando en pro de la defensa, la conservación, la divulgación del patrimonio cultural de nuestro país, que es la identidad de nuestro pueblo. Hoy tenemos un programa bastante variado. Recuerden que mañana es día de San Juan, así que tenemos varias actividades. Principalmente hoy tenemos una actividad en la parroquia La Vega, aquí en Caracas. Allí estará haciendo presencia el Instituto del Patrimonio Cultural, junto con muchos cultores de la zona y de otras cofradías del área metropolitana de Caracas, en lo que es el inicio de la fiesta de San Juan. También le entrega unos certificados, unos reconocimientos, todo en vías de lograr, por supuesto, la declaratoria de esta importante manifestación cultural. También estaremos conversando acerca del hallazgo de un mitzvá judío en la ciudad de Coro. Ya ese tema lo habíamos tocado en programas anteriores, pero hoy estaremos ahondando un poco más con especialistas en el área. Los mismos arqueólogos que hicieron el hallazgo en la ciudad de Coro estarán conversando con nosotros vía telefónica. Y también tendremos una invitada muy especial, nuevamente en cabina con nosotros, nuestra compañera, le decimos así porque, como ya saben, compartió con nosotros un gran tiempo en el IPC, es la historiadora Aida Machado. Así que ella estará conversando con nosotros a propósito de cumplirse mañana un nuevo aniversario de la batalla que selló la independencia de nuestro país, la batalla de Carabobo, y por supuesto también por las labores que ella desempeña, tiene mucho conocimiento y también responsabilidades en, compartidas con el IPC, por supuesto, en lo que es el sitio del campo de Carabobo, el sitio sagrado allá en la sabana de Carabobo, donde se libró esa batalla histórica y que siempre es bueno tener presente, recordarlo, porque la historia, el patrimonio, la identidad, todo es son temas transversales que por supuesto nos tocan, nos afectan y son importantes siempre tenerlos presentes. Y bueno, vamos a saludar primero a Aida de una vez, que ya la tenemos aquí en cabina para no hacerla esperar mucho. Y después de que ella nos comente sus primeras impresiones una vez más con nosotros en cabina, estamos a punto ya de contratarla para que quede fija aquí en el programa, en el espacio. Estaremos ya dándole entonces entrada a nuestra sección de efemérides. Aida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos los quienes nos escuchan. Y bueno, en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes un poco de lo que fue la Batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821, la segunda Batalla de Carabobo. Recordemos que existió una primera en mayo de 1814. Esta segunda Batalla de Carabobo fue la que selló la independencia de Venezuela. Luego hablaremos un poco más sobre eso y la responsabilidad que tiene compartida la Dirección General de Ceremonial de Acervo Histórico, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en conjunto con el Instituto del Patrimonio Cultural, sobre lo que es el sitio de patrimonio histórico Campo de Carabobo. Entonces, bueno, ahí estaremos hablando un poco de eso, de los monumentos que integran este sitio patrimonial y, bueno, lo que fue la batalla. Perfecto. 8:10, es momento de nuestra primera sección del día, Memoria Patrimonial. Memoria patrimonial. Brevemente las efemérides de la semana. Arrancamos el 21 de junio de 1966, muerte de Fabricio Ojeda, importante político y luchador social de la segunda mitad del siglo XX y que por supuesto siempre es importante tenerlo presente. Seguimos nuevamente con las efemérides. 22 de junio de 1826, instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá. Importante fecha también, con el libertador Simón Bolívar en plan estelar y protagónico. Tenemos también 22 de junio pero de 1841, la muerte de Juan Bautista Arismendi, prócer de la independencia, general Arismendi. 23 de junio de 1772, natalicio de Cristóbal Mendoza, importante efeméride también. Y el 23 de junio se celebra el Día del Abogado, así que nuestra felicitación por adelantado a todos los abogados en su día y principalmente a los que laboran en el IPC en consultoría jurídica, haciendo un trabajo encomiable en todo lo que es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 24 de junio de 1821, ya lo adelantaba Ida, se celebra la batalla de Carabobo, la segunda, como dice ella, pero esta definitiva para sellar la independencia de nuestro país en ese territorio sagrado de la sabana de Carabobo. Y ese mismo día, en esa batalla, muere Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero. También para finalizar las efemérides, bueno, el 24 de junio se celebra el Día del Ejército, a propósito también de esta batalla. Cerramos las efemérides con, aquí tenemos 27 de junio de 1818, es la fundación del Correo del Orinoco. Importante fecha porque el Correo del Orinoco fue en tiempos de la Guerra de Independencia, en tiempos claves en donde la correlación de fuerzas se giró, hizo un viraje hacia las fuerzas patriotas. El Correo del Orinoco tuvo una importancia fundamental en la divulgación de las ideas independentistas en todo el territorio nacional, un territorio tan, por supuesto, extenso y las vías de comunicación en la época tan escasas, era importante un órgano de divulgación. Y a propósito de la fundación del Correo del Orinoco, cada 27 de junio es el Día Nacional del Periodista en nuestro país. Así que de esta forma finalizamos las efemérides de la semana. 8:13 minutos y bueno, seguiremos conversando con Aida, pero primero vamos a una segunda pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Ocho quince minutos, continuamos en La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos temas en honor a San Juan. Recuerden que mañana se celebra esta manifestación cultural y hoy, 23 de junio, estaremos en la parroquia de La Vega, aquí en Caracas, haciendo acto de presencia con autoridades del IPC, personal tanto de prensa como de registro de bienes culturales, acompañando a todos los cultores de la zona y de otras partes de Caracas. Se unen varias cofradías de la capital en honor a San Juan, entrega de reconocimientos, por supuesto, la manifestación como tal, iniciándola en este año 2016, y varios eventos importantes. La invitación es para toda la comunidad de la parroquia La Vega, que se acerquen a los sitios aledaños, y bueno, es importante, todo el que esté interesado pueda acercarse. Ya nos estarán dando detalles la hora en específico y el lugar de encuentro, que entiendo es el bulevar en la parroquia La Vega, cerca de la Plaza Bolívar, pero esos detalles nos los estarán dando los cultores, vía telefónica, concretamente el compañero William Ochoa. Él nos estará diciendo todos los detalles para que pueda todo el que esté interesado y que nos esté escuchando en este momento acercarse y acompañar al IPC y a los cultores de la manifestación de San Juan, a todas las cofradías de la capital. 8:17 minutos y bueno, ahora sí vamos a conversar con nuestra compañera Aida Machado. Importante entonces la fecha del día de mañana, 24 de junio, Batalla de Carabobo. A propósito de esto, por supuesto, tanto Día del Ejército como el sitio declarado Campo de Carabobo, en donde tiene tu institución una labor importante en apoyo al IPC como ente rector en la materia para cuidar, preservar para las futuras generaciones todo lo que representa ese sitio sagrado de nuestra historia. Sí, el día de mañana se estarán realizando algunas actividades ceremoniales en lo que es el conjunto monumental del Campo de Carabobo. Bueno, la izada de la bandera nacional se estará realizando allá a las 6 de la mañana. A las, si mal no recuerdo, es 9 o 10 de la mañana, se hace una ofrenda por parte del ejército ante lo que es el altar de la patria, un monumento que fue realizado por Antonio Rodríguez del Villar en conmemoración pues a lo que fue la batalla, y que en ese monumento realizado en bronce y mármol se representan tanto los jefes de las divisiones que estuvieron presentes en la batalla como un poco de recreación de lo que fue ese hecho histórico. De hecho, dentro de la misma escultura se puede observar como un reloj. Como sabemos, esta batalla duró una hora, a pesar de lo cruenta que fue, a pesar del significado histórico que tiene, fue una batalla que duró cerca de una hora y bueno, se lograron los objetivos que del momento, pues que era la expulsión de los realistas del suelo venezolano. Por lo menos ya los últimos reductos fue en el año 1823, pero ya eso es materia de otro día. Bien, este monumento Campo de Carabobo fue declarado Monumento Histórico Nacional el 3 de julio de 1961 por la Junta Conservadora de Obras de Arte y Antigüedades, de lo que en ese momento era como el antiguo IPC, pues digamos que en el año 45, cuando se conforma esta junta protectora, pues se hacen diversas declaratorias, y dentro de esas declaratorias de Monumento Histórico Nacional, pues en el año 61 se declara el Campo de Carabobo por la significación histórica, esa valoración que tiene ese sitio dentro de la historia de Venezuela. Y en el año 1988 se declaró Sitio de Patrimonio Histórico Nacional. Entonces vemos el significado que tiene para cada uno de nosotros este sitio tan importante y lo que nos representa. O sea, cuando pensamos en Carabobo, pensamos en libertad, y eso es bien importante. Bueno, además de en esas actividades ceremoniales que se van a estar realizando mañana, bueno, a las 6 de la tarde, pues tenemos también la Ría de la Bandera, y esas actividades van a estar concatenadas con las actividades que se van a realizar acá en el Panteón Nacional. Igual, la izada de la bandera a las 6 de la mañana y la riada a las 6 de la tarde. En el caso específico del sitio de Campo de Carabobo, tengo entendido que se inicia la construcción en 1921, al cumplirse 100 años de la batalla como tal. Sí, digamos que el primer elemento conmemorativo se levanta en 1921, sin embargo, tenemos otra, anterior a eso hubo otros intentos, hubo un obelisco. De hecho, el monumento que está en la plaza de La Vega, el Paraíso, la India del Paraíso, era un monumento conmemorativo para Carabobo, sin embargo, se decidió no colocarlo allí y se trasladó a donde está ahorita. Eso fue durante el gobierno de Gómez. Pues bien, el Arco de Triunfo, que es, digamos, la figura emblemática con la que podemos identificar el Campo de Carabobo, fue realizado por el arquitecto Alejandro Chatén en colaboración con dos ingenieros, Racetti y Hernández. pues ellos tuvieron la labor del levantamiento de este arco y, bueno, la, digamos, el trabajo de ornamentación que tiene el mismo. O sea, tiene unos atlantes, tiene muchas cosas simbólicas con respecto a lo que es la libertad y la victoria. Y, bueno, quienes puedan ir a visitarlo podrán ver que en cada uno de sus lados está, por un lado, el rostro de Páez y por el otro el rostro de Simón Bolívar. Y la fecha es 1821-1921, como ese acto conmemorativo que se realizó en el centenario de la batalla. Para los caraqueños que nos escuchan y que no han tenido la oportunidad de ir a la sabana de Carabobo, para que contextualicen un poco y se imaginen qué se pueden encontrar allí, compara ese sitio de Campo de Carabobo, ese monumento histórico, con los próceres aquí en Caracas. Me refiero a nivel de dimensiones, de lo que se puede encontrar, como para que se ubiquen los caraqueños que nos escuchan. Sí, de hecho tienen una avenida muy parecida a los próceres, que es donde se realizan por general los desfiles que se hacen en honor al 24 de junio. Tienen igual una tribuna presidencial, que donde se ubica pues el presidente de la República. Y bueno, más adelante, luego, siguiendo esa, digamos que esa misma vía, se va a encontrar con lo que es la Avenida de los Héroes, donde se encuentran 16 bustos de los próceres más representativos de la batalla. Al final de esa Avenida de los Héroes, que está dentro de un mismo conjunto, está el Arco de Triunfo. Debajo del arco podemos encontrar lo que es la tumba del soldado desconocido y la lámpara votiva, que se mantiene encendida. Esta tumba del soldado desconocido se encuentra custodiada por dos húsares de la Guardia de Honor Presidencial, quienes hacen cambio de hora cada 2 horas. Igual como se realiza aquí en el Panteón Nacional, en el Cuartel de la Montaña, se hace todo un ceremonial para hacer el cambio de guardia. Cada 2 horas ellos van tocando su redoblante hasta el sitio y relevan a quienes ya han pasado 2 horas allí. Detrás de este monumento del soldado desconocido está un espejo de agua y están las pirámides alegóricas, una a Venezuela y una a España, simbolizando países hermanos. Uno en el que ya se aprecia la libertad, en el caso de Venezuela, y otro en el que, bueno, sigue siendo, digamos, que esa referencia de esa patria que con la que construimos pues y que convivimos. Y detrás del espejo de agua está lo que te comentaba, que es el altar de la patria, que es un monumento bien significativo y que tiene muchas alegorías correspondientes a la batalla de Carabobo. ¿Y en dimensiones ese Arco de Triunfo comparado con los monolitos es más grande? Mira, la altura, si mal no recuerdo, son 38 metros. O sea, llegas a la altura con una Jenny bien, bien grande. De hecho, las de electricidad quedan cortas. Sí, debe ser entonces un poco más alta. Es bueno, entonces, esa referencia para el que no ha tenido oportunidad, hacemos la invitación. ¿Horarios de visita al público? ¿Hay algún tipo de restricción a los que visitan el lugar? Me imagino que hay un tema de seguridad, de cuidado. Sí, de hecho, la custodia está un poco compartida con el Batallón 24 de Junio. Ellos también hacen vida allí dentro de lo que es el sitio, el campo de Carabobo. Y bueno, esa seguridad está un poco... Pueden ir, o sea, pueden visitarlo todos, pero el de martes a domingo. De martes a domingo nosotros tenemos los guías, quienes hacen los recorridos por el sitio patrimonial. También hay otras edificaciones que son más actuales, del año 71, con motivo de los 150 años de la batalla. Se realizaron 2 edificaciones importantes, digamos que para hacer una representación de esta batalla, que es el diorama, que es una edificación cúbica, y el mirador, que está como en una colina, tiene forma de pirámide invertida, y desde allí se puede ver el Cerro Buenavista, que es uno de los sitios icónicos de la batalla de Carabobo, desde donde el general Simón Bolívar pudo observar todo lo que era el sitio de batalla. Perfecto. Para finalizar, antes de identificar la emisora, Ida, nuevamente, el acto que se va a llevar a cabo mañana, horarios, exactamente qué se va a llevar a cabo allí. Sí, bueno, se va a realizar la izada de la bandera nacional, izada y arriada, 6 de la mañana y 6 de la tarde. Y en el campo se va a realizar un acto central de ofrenda del ejército ante el altar de la patria. Ese es a las 9 de la mañana. Ya no hay desfile allí, ¿no? Ya no. La gente a veces tiene esa duda o tiene ese recuerdo de los desfiles militares. Sí, bueno, el último desfile fue en el año 2013, si mal no recuerdo. Este fue el último desfile. No se han realizado más desfiles hasta ahora. Eso ya depende de lo que es el Ministerio de la Defensa. Perfecto. Estábamos conversando con Aida Machado, historiadora. Ella trabaja en el Ministerio del Poder Popular para Interiores y Justicia y Paz. Y bueno, de acervo histórico, por supuesto, y que junto con el IPC estamos allí trabajando para preservar y conservar para las futuras generaciones el monumento histórico Sitio Patrimonio del Campo de Carabobo. 8:26 minutos, vamos a identificar emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Las 8:28 minutos. Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista. La tradición de San Juan para nosotros los Frías Acosta y principalmente para mí viene de la herencia del viejo Colombo Frías, mi papá, puesto que papá fue nacido en Tacarigua pero criado en el pueblo de Curiepe. De hecho, todas estas manifestaciones las aprendimos en el pueblo de Curiepe. De niño, en las oportunidades que papá nos podía llevar, aprendimos el baile del tambor, aprendimos a tocar el culepulla, el mina, las tonadas de Guillermo Gecho, de Bernardo Piñango, del maestro Pedro Comemango, de Chupacaña, que eran los cultores que para el momento pues eran el punto fuerte del San Juan de Curiepe. Con el tambor en Tacarigua sucede algo muy particular. En Tacarigua recuerdo de niño que los negocios, incluso los expendios de licor, era donde se plantaba el mina a la puerta de negocios específicos. La fiesta y la celebración de San Juan del 23, el 20, el 24 y el 25 en Tacarigua no se ha realizado. Esto principalmente se hacía en el pueblo de Curiepe. De hecho, nosotros hace aproximadamente 35 años es donde venimos haciendo el San Juan. Incluso el repique del 1 de junio, porque aquí no se acostumbraba a repicar el tambor. Puedo acotar además que en toda la región sanjuanera del país, todas las regiones sanjuaneras del país, no se hace repique del primero y no se celebra la fiesta de San Juan los tres días. Se venera San Juan el 24 de junio como ser, por ser su día, pero no se hace la fiesta de los tres días y del encierro como se hace en Barlovento. Pudiera decir, atreverme a decir, que eso es de nosotros los barloventos. San Juan lo encerramos el 25, pero San Juan siempre está con nosotros. Su presencia es importante. Para nosotros los negros o los afrodescendientes, como se le dice ahora, San Juan tiene una importancia grande. Le traje mi devoción, mis angustias y mis penas. Traje también cosas buenas dentro de mi corazón. Le traje mi inspiración, mis rezos que al cielo van. Traje la voz de Lilian, cadenciosa y bullanguera. Y traje mi vida entera para cantarle a San Juan. Mi nombre es Columbo Frías, colombito, cultor del pueblo de Tacarigua, decimista, autor y compositor. En Alba Ciudad 96.3 FM creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Alba Ciudad, 96.3 FM, te invita al taller vivencial Cumanacoa, Sonoridades y Patrimonios, en homenaje al gran maestro José Julián Villafranca. Sábado 25 de junio, 2 de la tarde en la Villa Santa Inés, Caño Amarillo. Estarán como expositores el profesor Carlos García Carbó, Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, ODILA, Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, agrupaciones musicales invitadas, Tambor y Gloria, y Prendiendo la Fiesta Oriental, Oscar Lista, Marieli Valero, Ana Cecilia Loyo, junto a Don Mónico Márquez y el Grupo Estribillo. ¡No te lo pierdas! ¡Entrada libre! Breves patrimoniales. 8:32 minutos, continuamos en la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Y como ya escucharon, es la sección referente a todo el acontecer informativo y noticioso que genera el Instituto del Patrimonio Cultural. Y para eso ya tenemos en línea a nuestro compañero José David Rondón, quien está en la ciudad de Coro, estado Falcón. Allí se están llevando a cabo muchísimas actividades en nuestra oficina IPC Coro, con la gobernación, con todos los entes involucrados en pro de la defensa de nuestro patrimonio cultural y muchísimas actividades más. ¿Cómo estás, José David? Muy buenos días. José David, ¿nos escuchas? Parece que perdimos el contacto con José David Rondón. Él está ya, como ya lo informábamos, en la ciudad de Coro. Allí varias actividades en conjunto con el Centro Nacional de Historia, con la gobernación del estado Falcón, la gobernadora Estela Lugo. Y por supuesto, como ustedes saben, el IPC tiene muchísima responsabilidad allí en la ciudad de Coro, por la sencilla razón de que está el casco histórico, que fue declarado en el 93 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y allí, por supuesto, el Instituto del Patrimonio Cultural tiene esa responsabilidad con el pueblo de Falcón. Y ya tenemos nuevamente en línea a nuestro compañero José David Rondón. José David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a toda la audiencia de la Gran Caracas. De verdad que contento por toda esta dinámica que se viene realizando en el estado Falcón, una agenda bien intensa de actividades. Y en este momento, Eduardo, nos encontramos en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural, donde esperamos al profesor Pedro Calzadilla, que se va a estar realizando una actividad que es Memoria, Patrimonio e Historia. Perfecto. Por supuesto, siempre lo que hemos resaltado aquí en el programa, José David, y que bueno, tú mismo lo has dicho, ese trabajo entre las instituciones, los diversos entes, siempre bajo una misma línea, que es la defensa de nuestra identidad nacional, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Qué importante esas actividades, y que no solo se concentren en la capital, sino que se vayan, se extiendan por todo el territorio nacional, ¿no? Sí, Eduardo, sí es. Un momento, es una dinámica de desconcentrar toda la acción que tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Que no está concretamente ubicado en lo que es la ciudad de Caracas, en la capital, sino también en la riqueza cultural que se encuentra en todas las regiones del país, concretamente aquí en el occidente, en lo que es en Falcón, en Coro, donde está nada más y nada menos que la zona histórica, una zona donde está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Fíjate que queremos destacar en lo que tiene que ver con la dinámica que se realiza acá en Falcón, Eduardo, es que hemos sostenido una serie de reuniones desde el día lunes, ¿no? Ha sido muy productiva, donde el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, ha sostenido encuentros, ¿okay?, con todo el poder popular, con las personas que hacen vida activa dentro de lo que tiene que ver el área de patrimonio. Y hay una particularidad que quiero destacar, y es precisamente esa pasión con que se desarrolla, esa pasión con que las personas defienden el patrimonio. El día lunes, como momento histórico, y lo tiene, van a estar escuchando más adelante el profesor Carlos Alberto Martín, quien es investigador, arqueólogo, antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, un descubrimiento de lo que es un espacio para la comunidad, de importancia para la comunidad judía en el mundo. Tiene que ver con el MICVE, esto es lo que es en la Casa Senior, una de las casas emblemáticas acá del casco histórico de Falcón. Y el MICVE es un espacio como un estanque donde se realizan rituales, y es que allí de alguna manera se establece una fecha de casi 200 años, se estima, en otro espacio, agua de lluvia, okay, agua que no tiene que ser tocada por el hombre. De allí se iba a este estanque, se va a ese estanque, el histórico estanque que es el MICVE, y entonces se iniciaba un ritual con las mujeres que van al matrimonio. Son un momento de purificación, un momento de limpieza del alma, un momento de conexión con Dios. Entonces, fíjense que este día lunes contamos con la presencia del rabino Samuel Garzón, más el Centro de Estudios Sefardí de la Asociación Israelita de la Comunidad Judía, y él certificó, se llama MICVE. José David, te escuchamos con alguna dificultad. Imagino que estás en un lugar donde la cobertura va y viene. ¿Nos escuchas? Sí, tenemos entonces ese problema con José David de cobertura, pero ya entonces, bueno, finalizamos este contacto. José David Rondón, jefe de Información y Asuntos Públicos del IPC, nos dio un reporte bastante completo, todas las actividades que se están realizando allá en la ciudad de Coro, Estado Falcón, reuniones con la gobernadora Estela Lugo, actividades con el Centro Nacional de Historia y con el profesor Pedro Calzadilla, talleres, foros en nuestra sede del IPC, IPC Coro, y por supuesto que ahora se transforma en una sede regional, atiende no solamente al Estado Falcón, sino también a Zulia, al Estado Lara, y es importante toda esa cobertura que hace ahora esta oficina para el occidente del país. Y también conversaba acerca del MICVE, el MICVE judío que fue hallado hace algunos meses en esta ciudad de Coro, de los únicos en Latinoamérica, y estaremos conversando acerca de eso con los especialistas, pero primero una nueva pausa musical. Escuchamos el tema en honor a San Juan y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Oh, Testigos patrimoniales. Minutos, ya lo escuchaban, tercera sección del día, testigo patrimonial, y en este caso el testigo del día es el coordinador académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Alberto Martín. Él estará conversando con nosotros acerca del hallazgo hace algunos meses del midwe judío en la ciudad de Coro, estado Falcón. ¿Cómo está, profesor Martín? Muy buenos días. Profesor Martín, ¿nos escucha? Muy buenos días. Aló, buenos días, buenos días. Bueno, bienvenido al programa La Tierra de los Míos. Un placer tenerlo en línea y bueno, para conversar un poco acerca de este hallazgo tan importante del midwe judío en la ciudad de Coro, estado Falcón. Para contextualizar un poco, primero, para los que nos escuchan y no entienden o no desconocen qué es un midwe judío, primero esa parte introductoria de qué fue lo que se halló allá en Coro. Bien, es decir, las excavaciones comenzaron en septiembre de 2013 con motivo de cuando se estaba restaurando la casa senior, que es la casa donde se encuentra ubicado la midwe. En los terrenos de la casa senior aparecieron ciertas osamentas humanas, consistentes en unos fragmentos de cráneo, huesos largos. Motivado a ello, se pensó que había un cementerio indígena. Se nos dio información y nosotros acudimos entonces a la ciudad de Coro para comenzar a realizar la excavación. Una de las primeras informaciones que pudimos rescatar sobre esta actividad de campo es que realmente eran osamentas aisladas y no se podía hablar de un cementerio prehistórico. Y durante este proceso de excavación, haciendo la prospección correspondiente en la casa senior, nos encontramos que en una de las salas de la casa senior había una estructura en el piso, la cual procedimos entonces a comenzar a limpiar, y allí comenzó el hallazgo de lo que era la midwe, que posteriormente pudimos determinar que es un baño ritual judío. Entiendo. Para contextualizar un poco, ¿qué tan importante es este hallazgo con respecto a Latinoamérica? Me imagino que no es algo que se encuentre todos los días ni debe ser muy común en esta parte del mundo. Sí. Realmente cobra mayor importancia el hallazgo de esta midwe o baño ritual judío, el cual consiste en una especie de piscina, estanque que contiene cierta cantidad de agua y que es utilizada para la purificación del cuerpo y del alma de las personas. La importancia arqueológica histórica que cobra esta midwe, el hallazgo de esta midwe en Venezuela, es que es la primera estructura de este tipo que encontramos en nuestra arqueología. Nosotros antes no teníamos registro alguno de una estructura de este tipo, y lo cual revela la importancia de la población judía inicialmente durante la colonia en la ciudad de Coro. Es un aporte fundamental que tenemos allí. Tan importante es así que, repito, es el primer hallazgo realizado en el país. Y tenemos información que en Brasil, en Paraguay, existen unas midwes. O sea que este sería el caso, el tercer caso que tenemos para la historia de la arqueología latinoamericana de un hallazgo de este tipo. Profesor, para finalizar este interesante contacto y por supuesto adelantándome a invitarlo ya aquí a cabina para que podamos conversar un poco más acerca de este importante tema. Casi no le oigo. Ahora sí, ya me escucha, nosotros lo escuchamos perfecto. Le comentaba que ya para finalizar este interesante contacto y adelantándome de una vez a invitarlo aquí a cabina para que comparta con nosotros en un futuro programa. Perdón, no le estoy oyendo casi nada, disculpe. Profesor Martín, ¿ahora sí me escucha? Ajá. Perfecto. Bueno, rápidamente para finalizar el contacto. Sabemos, ya nos explicó la importancia del MIDVE. ¿Ahora qué viene? Luego este hallazgo, que vienen nuevas excavaciones, ¿qué se espera construir allí? ¿Qué viene ahora para esa zona de Coro? Es decir, inmediatamente ya la MIDVE fue certificada el día lunes por el rabino Garzón de la Sociedad Sefardí de Venezuela. Y lo que viene ahora es integrar los espacios de la Casa Senior, donde se localizó esta MIDVE, integrarlo como un espacio museográfico. Es decir, la Casa Senior se utilizaba para exhibir una colección de obras de arte. Pero con este hallazgo, la Casa Senior cobra tal importancia que la casa mismo pasa a ser objeto museográfico, una pieza de museo, ya que esta casa ha cumplido funciones de casa de familia, ha cumplido funciones de casa de comercio, allí funcionó la primera sinagoga de Coro, y ahora con este hallazgo tenemos las evidencias de todo este aspecto ceremonial que rodea a la religión judía. Eso por una parte. Y por la otra, ya técnicamente hablando, arqueológicamente hablando, esos espacios hay que consolidarlos, hay que darles el aspecto museográfico y continuar los procesos de investigaciones que conllevan a la presencia en esta casa y la relación que tiene esta MIDVE con otros aspectos arqueológicos que allí hemos localizado. Bueno, muchísimas gracias por esta amplia información, para que todos los que no conocían que era una MIDVE o desconocían este hallazgo tan importante, se pudieron enterar entonces a través del programa y a través de su voz, profesor Martín. Bien. Estamos completamente a la orden. Cualquier otro elemento que deseen saber, estamos a la orden aquí en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, queda la invitación para un futuro programa y podamos conversar un poco mejor acerca del tema. Era Carlos Alberto Martín, coordinador académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, hablando acerca de ese hallazgo tan importante en la ciudad de Coro. Aprovechando, tenemos a Aida aquí, historiadora. Aida, ¿qué tan importantes son este tipo de hallazgos, no solo a nivel patrimonial, sino, y por supuesto, tu área a nivel histórico, sino que, bueno, ya lo comentaba él, el primero que se consigue en Venezuela, no es muy común en esta parte del mundo, en Latinoamérica, ese valor que le agrega al ya importante casco histórico de la ciudad de Coro, ¿no? Y bueno, ahí la importancia, bueno, hay N cantidad de hallazgos que están por descubrir. Debemos estar como en la parte patrimonial, pues dispuestos a lo que es esa investigación en cada una de las comunidades, estar pendiente de cada una de las cosas que nos identifican de este patrimonio que tenemos. Comenzar por nuestro, por lo que nos rodea, por lo local, ¿no? La importancia de eso. Y bueno, hacer la notificación debida a las autoridades competentes, que en este caso es el Instituto del Patrimonio Cultural, y bueno, hacer el rescate de cada una de esos hallazgos. Y bueno, que cada una de estos hallazgos pues tengan su proyecto de restauración, de valoración, obviamente el registro, hay ya muchas cosas que están registradas, muchos elementos registrados, manifestaciones, edificaciones, elementos, muebles, todo ese tipo de cosas están registradas ya dentro de un catálogo. Sin embargo, este trabajo debe seguir profundizándose y bueno, adelantar los pasos que tengan que ver con lo que son los procesos de restauración y de puesta en valor de estos hallazgos. Bueno, Aída, importante que hayas estado aquí con nosotros y también colaborando para poder llevar a cabo las informaciones y para, bueno, hacer ese comentario tan importante de lo que ya nos comentaba el profesor Martín y que le da ese valor fundamental adicional a la ciudad de Coro y lo que tú ya comentabas, todo lo que está registrado en el RPC Venezuela y en nuestros catálogos, parte de nuestra identidad nacional, nos toca, nos corresponde como ente rector en la materia. 8:52 minutos ya finalizando, entonces intentamos hacer el contacto telefónico que anunciamos al principio del programa con el compañero William Ochoa. Imaginamos que debe estar atareado ahorita porque a partir de las 9 de la mañana ya me confirmaron, arrancaría o empezaría ya organizarse la actividad de San Juan. Eso es en la parroquia de La Vega, concretamente en el bulevar de La Vega hasta la Plaza Bolívar. Allí se estarán concentrando diversas cofradías de la capital, concretamente o principalmente los organizadores que son los de la parroquia La Vega, prestan el lugar, están con la comunidad y estará la presencia del IPC conjuntamente con sus funcionarios y junta directiva, estará la gerente general Dinora Cruz y allí estaremos haciendo presencia para dar un paso más en pro de esa declaratoria de la manifestación de San Juan y por supuesto dando reconocimientos, dando algunos certificados. Ya es importante, por supuesto, San Juan ya está no solamente en el imaginario colectivo, sino en los catálogos, está en el RPC Venezuela, tiene su código, pero requiere cierta parte legal adicional si uno quiere, digamos, oficializar un poco más esta protección, pero ya es una manifestación, por supuesto, que no requiere mayor divulgación, sino que ya es algo que está de verdad en el imaginario popular. San Juan, el día de mañana, bueno, coinciden todas esas fechas importantes e históricas. Un comentario final acerca de la batalla, Aída, antes de despedirnos. Bueno, recordar que esta batalla, encabezada por Simón Bolívar, nuestro libertador, contra las fuerzas realistas, al mando del mariscal Miguel de la Torre, bueno, logró nuestra independencia y, bueno, puso en vigor lo que fue la estrategia de guerra utilizada por Simón Bolívar y que está dentro de su parte de guerra. Y bueno, pedirle a San Juan, aprovechar el día de mañana para pedirle a San Juan que todo lo tiene y todo lo da. Bueno, precisamente, casi que le das entrada al tema con el que vamos a finalizar, pero antes tenemos que recordarles que este espacio llegó gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección de la emisora estuvo Enza García, en los controles. Hoy nos acompañó Keiko Hernández. En la locución de este espacio, Eduardo José Pérez, todos bajo una producción de la información y asuntos públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos escuchamos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos y los dejamos entonces con ese tema de Serenata Guayanesa, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Manos, cuero y laurel para tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro faramallero que le gusta conversar, que la tambora es pa'l negro, porque la sabe tocar. El tumbo y el coneón le encanta al bailar. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Cantos y Julián de la tierra hermosa pa' un pueblo que canta tanto, si va a llorar, un pueblo que canta tanto, si va a llorar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, si San Juan lo tiene, si San Juan, San Juan te lo da. El negro faramallero que murmura por ahí, que de un cumaco, cumaco, la mata de aquí, este melcocha la negra, melcocha la negra y porque el San